que tú amas solo a mí. No te burles, no, amor, yo quiero para mí. Júrame que tú amas solo a mí. No te burles, no, amor, yo quiero para mí. Si no, chao, titiro, solo chao, titiro, solo chao, titiro. Tiro, bye, bye, bésame y te dejaré. Solamente tú vives en mi ser, todo lo eres tú. Y desespero inmensamente cuando pienso que chao, titiro, solo chao, titiro, solo chao, titiro. Tiro, bye, bye, bésame y te dejaré. Cuando sigo amor, solo estaré. Volverás a mí y no hallaré palabras más, solo chao, titiro, solo chao, titiro, solo chao, titiro, tiro, bye, bye, bésame y te dejaré. Todo lo eres tú. Y desespero inmensamente cuando pienso que chao, titiro, solo chao, titiro, solo chao, titiro. Tiro, bye, bye, bésame y te dejaré. Cuando sin tu amor solo estaré. Volverás a mí y no hallaré palabras más, solo chao, titiro, solo chao, titiro, solo chao, titiro. Tiro, bye, bye, bésame y te dejaré. Tiro, bye, bye, bésame y te dejaré.